Pido disculpas porque estoy en la calle, volviendo del juzgado federal, de donde acabamos de introducir una acción, una demanda contra el Estado Nacional. Yo con los concejales de Viedma, Evelyn Luciot y Silvana Cuyumilla, respecto de este nefasto convenio entre ANSES y la Jefatura de Gabinete, donde se están pasando sin autorización de los usuarios bases de datos importantes y relevantes bases de datos. Y en el marco de todo eso, les pido disculpas, como decían, nos encuentran en la calle saliendo de tribunales respecto de esta acción del Gobierno Nacional. Vamos por esto que me parece interesante. Es una presentación aquí en el Juzgado Federal de Viedma. Sí, es una presentación que se está haciendo, acabamos de radicarla aquí en el Juzgado Federal de Viedma, de manera simultánea en otros puntos de la provincia. En la localidad de General Roca, el legislador Luis Albriú está haciendo lo propio con legisladores de Villa Regina y del Alto Valle, en tanto que en Bariloche el legislador Alejandro Ramón Mejía, conjuntamente con concejales de la ciudad de Bariloche, y no sé si alguna otra localidad también cercana de allí del circuito andino, está también radicando una idéntica acción. Esto tiene que ver, como bien señalábamos, en el marco de este penoso convenio que ha hecho el titular del ANSES con la Jefatura de Gabinete de Nación, en la utilización de un cúmulo de datos, muchos de ellos sensibles, que tienen que ver con nosotros, y de bases de datos absolutamente actualizadas que tiene ANSES, para utilizarlas con finalidades muy distintas a las cuales vos, yo y el resto de los ciudadanos de esta provincia y de la Nación los hemos aportado. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Nosotros, los ciudadanos, hemos estado aportando datos al ANSES con una finalidad que tiene que ver con la seguridad social, con las jubilaciones, con nuestra situación laboral, pero que también tienen que ver con nuestra situación filiatoria, con nuestro estado civil, con nuestra orientación sexual, porque pueden saber con quién estamos casados. Es decir, y todos esos datos nosotros se los hemos dado única y exclusivamente al ANSES para con esas finalidades. Y hoy por hoy, el gobierno de Macri, sin pedirnos autorización, sin preguntarnos y de forma casi solapada, han establecido este convenio por donde se ha transferido y a través de una manera sistemática, actualizando permanentemente esos datos que, como bien te señalaba, nosotros como usuarios jamás hemos dado la autorización para que sean publicados o sean entregados a otro gobierno o a otro partido político con una finalidad distinta al cual lo habíamos dado. Por eso concurrimos a la justicia, a nuestro carácter de legisladores, pero fundamentalmente como ciudadanos también afectados en la utilización de estos datos, y pidiéndole al juzgado federal, como ya lo hicimos con el tarifazo, poniéndonos al frente del reclamo y al frente de la protección de los intereses y de los derechos de los ciudadanos. Bueno, esto judicialmente, el juzgado tiene que dar lugar o no dar lugar, ¿no?, a lo que están presentando, ¿es así? Sí, los juzgados federales van a estar tomando nota, como te decía, está en una presentación simultánea. En este mismo momento, legisladores y concejales en otros todos del Frente para la Victoria, en distintos lugares de la provincia donde hay juzgados federales, están radicando una idéntica presentación. Y queda ahora en manos de la justicia, al igual que como sucedió en el tarifazo, y en los jueces, nuestra confianza de que sean ellos, ya que no lo es el gobierno, quienes respeten y quienes hagan respetar la Constitución. Así que bueno, en eso está nuestra esperanza por el momento. Y esperaremos las resoluciones, y bueno, esa espera tampoco la haremos de manera pasiva. Si no vienen soluciones, obviamente estaremos tomando acciones que tengan que ver con lo social y despertando el interés de la gente y la preocupación en esto, que no es nada menor. Es la utilización de datos que nosotros no los dimos con esta finalidad y que van a ser utilizados por el gobierno de Macri, por su gobierno centralista, de la forma y con la finalidad que ellos deseen. Una cuestión absolutamente aberrante que nunca había sucedido en épocas de democracia. Bien, eso por un lado. Y lo otro, bueno, uno de los temas que queríamos hablar con usted tiene que ver con esta nueva, por lo menos en los últimos días, arrepentido, si se quiere de alguna forma, que revela que sigue viviendo un manejo bastante poco claro de la publicidad oficial. Sí, en este caso sí que es un arrepentido, digamos, no es una cuestión, no es un invento publicitario de un medio de comunicación, sino es genuinamente una persona de carne y hueso, y más allá de eso, es una persona que se viene con, no solo con una versión, sino con la documentación necesaria como para acreditar la ilicitud que estaba describiendo. Y en esto vamos a repasar un poquito a la gente. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Es un trabajador, un empleado administrativo que realizaba múltiples funciones para esta empresa de publicidad que pautaba con el gobierno provincial, que al igual que el resto de los trabajadores de esa misma empresa estarían por estas horas pasando momentos angustiosos. La empresa aparentemente no sé si cerró o estaría por cerrar y demás. Y que frente a esta situación él veía que había un marco de ilegalidad importante dentro de lo que sucedía en la relación que esta empresa tenía para con el Estado provincial. Concretamente, pautaban sumas absolutamente voluminosas de publicidad, un servicio que los rionegrinos, todos nosotros, cuando contrataba la legislatura por una pauta publicitaria similar, la pagaba 4.000 pesos mensuales, 4.000 pesos por mes. Estamos hablando de 10 publicidades diarias durante un mes, 4.000 pesos era lo que cobraba y lo que la legislatura pagaba en sus órdenes de publicidad. Pero respecto del Poder Ejecutivo, estos muchachos nunca pagaron ese precio, sino que además, prácticamente el mismo servicio publicitario, la empresa le cotizaba y la provincia, es decir, vos, yo y el resto de los ciudadanos, pagábamos generosa y voluntariamente 15.000, 25.000, 50.000 y hasta 100.000 pesos por mes por idénticas pautas publicitarias, es decir, por la misma cantidad de emisiones publicitarias. Lo cual llegó al absurdo o al hecho absolutamente aberrante el año pasado, cuando en algunos meses, en plena campaña, llegaron a pagar hasta 100.000 pesos por mes en pautas, en la idéntica pauta publicitaria, por solo 15 días. Lo cual habla claramente de una barbaridad en los sobreprecios, en la sobrefacturación, con los montos absolutamente irracionales que se pagaban respecto de otras idénticas pautas también al Estado provincial. Pero la ilicitud no se detiene solamente en esto que tiene que ver con los montos extraordinarios que pagaba Campetti por la publicidad, sino también, como bien señala el mismo operador, las publicidades en lo que hace a San Carlos de Bariloche ni siquiera sentían. Es decir, todos nosotros, todos los rionegrinos, estuvimos pagando un servicio que nunca le fue prestado al Estado. ¿Y cómo se pagaba? Se pagaba a través de certificaciones que de manera trucha, absolutamente trucha, hacía la misma empresa. ¿Y por qué decimos de manera trucha? Porque este mismo denunciante es quien confiesa y dice, miren, las certificaciones las hacía yo falsificando la firma de tal gerente de la empresa. Y esto era lisa y llanamente aceptado por Campetti, por la Secretaría de Medios, que religiosamente pagaba todas estas facturaciones, todas estas tremendas facturaciones. Cuando en el mundo de los medios, todos los que tienen medios, todos los que están en el periodismo, saben que ese tipo de pauta publicitaria no se la abona absolutamente a nadie. Y tampoco se detiene allí la ilicitud denunciada por este arrepentido, sino que también describe cómo en alguna oportunidad le ha tocado él oficiar de cadete, por decirlo de algún modo, llevando dinero en un sobre cerrado directamente a Campetti. Dinero en mano que la empresa mandaba en sobre cerrado para Campetti en la Secretaría de Gobierno. La verdad, en Casa de Gobierno, la Secretaría de Medios, la verdad que hechos absolutamente aberrantes, un hecho de corrupción explícito que muestra, por un lado, la informalidad y la arbitrariedad con la que la Secretaría de Medios se ha manejado todo este tiempo, un hecho que siempre fue advertido y denunciado por operadores de prensa, por periodistas y demás, pero que ahora se constata con documentación fehaciente, documentación que acredita de modo irrefutable estas severas irregularidades que han sucedido en la Secretaría de Medios, no durante un mes o en alguna ocasión, sino durante años, durante los años que Beretinec estuvo a cargo del gobierno. Así que, bueno, de tal gravedad es lo que ha sido denunciado, y de tal es la gravedad que al día siguiente, de manera casi inmediata, la denuncia fue radicada el miércoles por la tarde-noche aquí en Viedma, y ya el jueves, en horario de la mañana, ya el juez Carlos Mussi estaba librando órdenes de allanamiento para ir y preservar la documental y preservar las computadoras sobre las cuales se habían estado trabajando en este verdadero en esta verdadera estafa que hemos padecido los rionegrinos durante años desde la Secretaría de Medios que conduce Guillermo Campetti. ¿Qué nos queda por esperar a los vecinos y vecinas de la provincia? ¿Que la justicia actúe? ¿Y qué significaría esto? ¿Quién devolvería la plata, digamos? Mire, en primer lugar, lo que tenemos que reflexionar como ciudadanos. Para que exista corrupción es necesario un privado que sea corrupto y un funcionario corrupto. Pero también es necesario, para que la corrupción siga en el tiempo, una justicia cómplice y connivente, una justicia que se hace la distraída y que patea la pelota afuera, una justicia que no investiga ni detiene que los hechos de corrupción se sigan produciendo. Mientras esa justicia no se despierte y mientras esa justicia no actúe en favor de la gente, va a ser muy difícil combatir la corrupción. Nosotros, como legisladores, podemos cumplir con nuestra función, podemos dar la cara, presentar las pruebas, hacer las denuncias, pero si del otro lado no tenemos una justicia verdaderamente comprometida con la verdad, va a ser muy difícil que este Estado que a veces nos resulta pesadumbrado por las tremendas estafas que se producen sobre el erario público, es muy difícil que esta situación se revierta si no hay un compromiso real de la justicia, de los fiscales y de los jueces por combatirlo. ¿Y la justicia actual tiene ese compromiso? Yo, la verdad, sinceramente no lo veo. Y no lo veo fundamentalmente en el Ministerio Público Fiscal. Cuando uno analiza que la actual procuradora de la provincia, la señora Vaquero Lascano, para hablar con nombre y apellido, para poder decirle al ciudadano qué es lo que nos está pasando y quiénes son los responsables, cuando la doctora Vaquero Lascano decide poner como única fiscal a cargo de todos los hechos de corrupción de la provincia a la doctora Itza Soli, que es la esposa de un altísimo funcionario del Poder Ejecutivo, es la esposa del secretario de Pesca de la provincia, un número dos ministerio. Cuando la Procuradora General de la provincia decide que la única fiscal que va a estar a cargo de todas las causas de corrupción sea nada más y nada menos que la esposa de un alto funcionario provincial, la verdad que son malos síntomas para la sociedad, son malos augurios para una sociedad que reclama independencia y celeridad por parte de un Poder Judicial que no está dando muestras de cumplir con su deber y con su función. La verdad que son malas noticias para todos, pero esperemos, porque siempre tenemos confianza, malas noticias que esperemos sean revertidas. Por eso, próximamente, estimo que mañana o a más tardar en el transcurso de esta semana, yo me voy a estar presentando personalmente en el marco de esta causa, aportando más pruebas, como lo hacemos siempre, porque nosotros no denunciamos por los medios, nosotros denunciamos en la mesa de entrada del Ministerio Público Fiscal, denunciamos acreditando cada una de las cosas que decimos y presentando pruebas. Y también lo vamos a hacer presentándonos como querellantes particulares para estar incluidos dentro de la causa, para poder solicitar el apartamiento de la fiscal Itza Soli, de quien no hacemos mérito de sus aspectos personales, pero sí tenemos que reflejar esta situación, por un lado, que afecta el decoro y la independencia de estar casada con un alto funcionario del mismo gobierno al que estamos denunciando, circunstancias que poco ayudan al ejercicio y a la independencia del Poder Judicial. Todo esto se va a estar dando en el transcurso de esta semana y esperemos ser oídos por un Poder Judicial que creo que necesita con urgencia dar muestras de independencia y dar muestras de eficacia en la lucha contra la corrupción.